Capítulo primero de El cocodrilo, de Fyodor Dostoyevsky. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Fue el 13 de enero del año 1865. A las 12:30 del día en punto, cuando Elena Ivanovna, esposa de Iván Matievich, mi sabio amigo y, por qué no decirlo, también compadre al mismo tiempo que primo segundo, sintió la comezón súbita de ver el cocodrilo que exhibían en el pasaje. Iván Matievich no tenía nada que hacer precisamente ese día, pues acababa de obtener licencia. Hasta tenía ya en el bolsillo su billete del ferrocarril para un viaje al extranjero que se proponía emprender. Más bien por ganas de ver cosas nuevas que por razones de salud. No se opuso a la ardiente curiosidad de su esposa, porque la compartía. «¡Excelente idea!», dijo muy orondo. «Vamos a ver el cocodrilo. En vísperas de emprender un viaje por Europa, no está mal trabar conocimientos con los indígenas de nuestro país». Y en el acto ofreció el brazo a su cónyuge, y ambos se encaminaron hacia el pasaje. Yo les acompañé, a fuer de amigo de la casa y siguiendo inveterada costumbre. Nunca viera a Iván Matievich de tan buen humor como aquella inolvidable tarde. No sabemos leer el porvenir. No bien hubo entrado en el pasaje, quedóse embobado ante la magnificencia del establecimiento y, llegando al sitio en que se exhibía el monstruo, manifestó su intención de pagarme los 25 kopek que costaba el billete, cosa inaudita en él. Introducidos en una salita, notamos que, a más del cocodrilo, había allí loros, de la especie de las cacatúas, y algunos monos encerrados en una jaula colocada en el fondo. Junto a la entrada, a lo largo de la pared de la izquierda, vimos una gran tina de zinc, especie de bañera cubierta de un enrejado de alambre y con muy poca agua. Aquella tina servía de morada a un cocodrilo enorme, que allí se estaba muy tranquilo, sin dar más señales de vida que un tablón, como si hubiese perdido todas sus naturales facultades al contacto de nuestro húmedo clima, tan inclemente para los extranjeros. Aquel primer vistazo que dimos al monstruo nos dejó completamente helados. «¿Eso es un cocodrilo?», dijo Elena Ivanovna con tono de desencanto. «Yo me lo había figurado de otro modo. Sin duda, se lo imaginaba engarzado en brillantes. El dueño del cocodrilo, un alemán, llegóse a nosotros y se nos quedó mirando con arrogancia. «Razón tiene», díjome al oído Iván Matievich. «Razón tiene para estar tan orgulloso, pues le consta que no hay otro cocodrilo en Rusia más que el suyo». Yo cargué aquella trivial observación en la cuenta del extraordinario buen humor de mi amigo y pariente, pues, por lo general, era un poquito envidioso. «No parece estar vivo su cocodrilo», observó Elena Ivanovna, que, intimidada por el descaro del dueño del monstruo, dirigióle su más graciosa sonrisa, con la esperanza de bajarle los humos, según el procedimiento que suelen seguir las mujeres. «Perdón, señora», respondió el alemán, desollando cruelmente el ruso, y acto seguido levantó la rejilla del alambre y se puso a hostigar al cocodrilo con una varilla. Para dar señales de vida, el pérfido monstruo movió ligeramente las patas y la cola, levantó los morros y lanzó una suerte de prolongado resuello. «Bueno, bueno, no te enfades, Carlitos», dijo suavemente el alemán, con muestras de amor propio halagado. «Qué feo está el cocodrilo, me da miedo», murmuró coquetona Elena Ivanovna. «Estoy segura que voy a soñar con él». «En sueños no habrá de hincarle el diente, señora», observó el alemán con galantería. Luego se puso a reírse del chiste, pero sus risas no hallaron eco. «Vamos a ver los monos, Semión Semionovich», dijo Elena Ivanovna dirigiéndose exclusivamente a mí. Me perezco por los monos. Los hay tan bonitos. Mientras ese cocodrilo es horrible. No temas nada, mujercita, exclamó Iván Matievich, pavoneándose y echándoselas de valiente. Este tránfuga del reino de los faraones no nos hará ningún daño. Y se quedó junto a la bañera. A poco púsose a hacerle cosquillas al cocodrilo en las narices con el pico de su guante, con objeto, según después nos confesó, de incitarle a lanzar otro resoplido. El dueño del bicho siguió a Elena Ivanovna, ¡una señora!, hasta la jaula de los monos. Todo marchaba a pedir de boca y no era de temer ningún contratiempo. Elena Ivanovna quedó encantada de los monos y les dedicó toda su atención. Chillaba de alborozo y, fingiendo no ver al dueño, distraíase descubriendo semejanzas entre algunos de aquellos animalejos con tal o cual de sus amigos. Yo pasaba un buen rato así, pues aquellos parecidos eran siempre exactos. El alemán, no sabiendo si debería reírse o no, concluyó por volverse mustio. En aquel preciso momento, un terrible alarido, que podría calificarse hasta de sobrenatural, resonó en la sala. No sabiendo qué pensar, me quedé al helado, sin moverme de mi sitio. Luego, oyendo gritar también a Elena Ivanovna, me volví a toda prisa. ¿Y qué diréis que vi? Pues vi, oh Dios mío, al infortunado Iván Matievich, a quien el cocodrilo cogiera por la mitad del cuerpo con sus terribles quijadas y, levantándolo en el aire, lo zarandeaba horizontalmente en el espacio sin dejar ver de su cuerpo otra cosa que las piernas, que desesperadamente sacudía. En un instante desapareció del todo mi pobre amigo y pariente. Pero como yo permaneciera inmóvil, pude observar todos los pormenores del accidente con apasionada atención, con la más viva curiosidad que jamás sintiera, de suerte que os lo puedo referir punto por punto. ¡Qué rabia!, pensé yo, si me hubiese yo encontrado en el pellejo de Iván Matievich. Pero volvamos a lo ocurrido. Poniendo en acción sus terribles quijadas, el cocodrilo empezó por tirar de los pies del pobre Iván Matievich, y luego, soltándole un poco, porque mi sabio amigo pugnaba por escapar y se agarraba a la bañera, se lo engulló hasta la cintura. Luego, soltándole otro poco, continuó engulléndoselo de varias sentadas, poco a poco, de suerte que Iván Matievich fue desapareciendo lentamente de nuestra vista. Por último, de un bocado definitivo, tragóse el animal a mi sabio amigo todo entero, y de modo que se podía ver cómo se lo iba metiendo en el cuerpo. Iba yo a lanzar también un grito, cuando por un pérfido juego de la suerte, el cocodrilo, molesto sin duda por la inusitada enormidad de aquel bolo alimenticio, hizo otro esfuerzo y, al abrir por vez postrera sus formidables fauces, pudimos ver de nuevo el apurado semblante de mi pariente, cuyos anteojos rodaron al fondo de la tina. Hubiérase dicho que aquella cabeza humana sólo apareció de nuevo para lanzar una suprema mirada sobre las cosas de este mundo y dar un último adiós a todas las alegrías de esta vida. Mas ni siquiera tuvo tiempo de realizar ese designio. El cocodrilo, que había cobrado ánimos, hizo otro esfuerzo y se engulló definitivamente la cabeza. Aquella reaparición y desaparición de una cabeza humana y dotada aún de vida resultaba un espectáculo espantoso, pero al mismo tiempo, quizás por la rapidez de aquel escamoteo por la caída de los lentes, no dejaba de tener sus ribetes de ridículo, por lo cual no me fue posible contenerme la risa. Pero, haciéndome cargo de lo inconveniente de mi conducta en tal momento, ¿no era yo amigo de la casa? Interpelé vivamente a Elena Ivanovna con un tono de condolida simpatía. Adiós para siempre, nuestro Iván Matievich, le dije. No pienso siquiera en expresar la intensa emoción de que diera muestras la joven en tanto se desarrollaba la escena descripta. Al principio, después de lanzar aquel alarido, quedóse como petrificada y miraba todo aquel destartalo casi con indiferencia, muy desencajados los ojos. Luego echó a llorar y yo estrechéle las manos. En aquel momento, enloquecido de espanto, el dueño del cocodrilo púsose a dar palmadas y levantando los ojos al cielo exclamó: ¡Oh, mi cocodrilo! ¡Mi Carlos de mi vida! ¡Madre, madre, madre! A aquellos gritos abrióse la puerta del fondo y apareció la madre con su cofia a la cabeza. Era una mujer ya de edad, morena y despechugada, que se abalanzó a su hijo lanzando estridentes chillidos. Prodújose entonces espantoso revuelo. Elena, como una poseída, no se cansaba de repetir: ¡Que le zurren! ¡Que le zurren! Tan pronto se encaraba con el alemán como con su madre, suplicándoles, inconscientemente sin duda, que le pegasen, no sé a quién ni por qué causa. En cuanto al domador y su madre, no se preocupaban lo más mínimo de nosotros, y lloraban a moco tendido junto a la bañera. ¡Es cosa perdida! ¡Va a reventar de un momento a otro! ¡Acaba de tragarse a un funcionario enterito! Gemía el domador. ¡Pobre Carlos! ¡Nuestro querido Carlos se morirá! Aullaba la madre. ¡Nos deja huérfanos y sin pan! Añadía el hombre. ¡Que le zurren! ¡Que le zurren! Vociferaba incansable Elena Ivanovna, colgada de un faldón del abrigo del alemán. ¡Se puso a hostigar a mi cocodrilo! ¿Qué tenía su marido de usted que hostigármelo? Rezongaba el domador deshaciéndose. ¡Si revienta mi Carlos, tendrá usted que indemnizarme! ¡Era mi hijo único! Confieso que el egoísmo de aquel alemán y la sequedad de corazón de su madre indignaban no poco. Pero los ininterrumpidos gritos de Elena Ivanovna, que le zurren, me apuraban todavía más y concluyeron por cautivar toda mi atención. Yo tenía un miedo regular, pero había interpretado mal el sentido de aquellas peregrinas exclamaciones. Imaginábame que Elena Ivanovna, habiendo perdido momentáneamente la razón, pero deseosa no obstante de vengar a su querido Iván Matievich, proclamaba su derecho a una satisfacción y pedía que castigasen al cocodrilo dándole de palos. Pero ella quería dar a entender en realidad otra cosa muy distinta. Procurando tranquilizarla, supliqué a Elena Ivanovna no emplease aquella escabrosa palabra de zurrar, porque verdaderamente en aquel sitio, en pleno pasaje, ante una asamblea de personas ilustradas, a dos pasos de la sala donde en aquel mismo momento daba el señor Lavrov su curso público, la expresión de un deseo tan reaccionario resultaba no sólo inverosímil, sino hasta inadmisible, y de un momento a otro podría dar lugar a que cayesen sobre nuestras espaldas las silbantes cuerdas de las disciplinas críticas del señor Stepanov. Para colmo de terror, justificáronse al punto mis temores. Descorrióse la cortina que cerraba el cuarto donde se hallaba expuesto el cocodrilo y compareció en el umbral un individuo que llevaba barba y bigotes y el cual, con el sombrero en la mano, inclinaba hacia nosotros la parte superior de su cuerpo, conservando prudentemente su base de sustentación en el vestíbulo, para no verse así en la precisión de desembolsar el precio del billete. «Señora», dijo el desconocido, realizando prodigios de equilibrio para mantener su cabeza en la sala donde nosotros estábamos y al mismo tiempo no sacar los pies del vestíbulo. «Señora, una aspiración tan retrógrada no dice bien de su inteligencia y solo puede provenir de cierta falta de fósforo en su cerebro. La crónica del progreso así como nuestros periódicos satíricos, no podrán menos de anatematizar a usted. Mas no pudo rematar su discurso. El dueño del establecimiento recobró a la sazón sus sentidos y, notando con horror la presencia gratuita de aquel individuo en la sala del cocodrilo, arremetió furiosamente contra el incógnito progresista y lo echó del local a puñetazos. Ambos desaparecieron detrás de la cortina, y yo comprendí al punto que todo aquel revuelo era injustificado, porque Elena Ivanovna era en absoluto inocente de la intención que le atribuían de querer infligir al cocodrilo el humillante castigo de los vergajazos. Pedía, ni más ni menos, sino que le abrieran la barriga para sacarle de allí a su querido Matievich. —¿De modo que querría usted que me matasen a mi cocodrilo? —vociferó el domador. —Antes preferiría 10 veces que matasen a su esposo. Mi padre exhibía ya al público a ese cocodrilo. Mi abuelo lo había exhibido antes. Lo exhibo yo ahora, y mi hijo lo exhibirá cuando yo muera. El mundo entero ha de ver a ese cocodrilo. A mí me conocen en toda Europa, mientras a usted no la conoce nadie y tendrá que pagarme una indemnización. —¡Eso, eso! —gritó la alemana furiosa. —No les dejaremos salir de aquí hasta que no nos indemnicen, porque nuestro querido Carlitos va a reventar. —Inútil sería indudablemente matarlo —añadí yo con toda flema, tratando de llevarme a Elena Ivanovna a casa. —Porque nuestro querido Iván Matievich seguramente que a estas horas se encuentra ya en la gloria. —¿Querido amigo? —exclamó de pronto y con asombro nuestro la voz de Iván Matievich. —Querido amigo, yo creo que sería más conveniente avisar al comisario de policía, porque sólo la intervención de la fuerza pública será capaz de convencer a este alemanote. Aquellas palabras, pronunciadas con voz entera, que atestiguaban una extraordinaria presencia de ánimo, nos dejaron estupefactos hasta tal punto que en el primer momento nos resistíamos a dar crédito a nuestros oídos. Sin embargo, nos aproximamos a toda prisa a la bañera donde se rebullía el cocodrilo y nos pusimos a escuchar al desgraciado cautivo con una atención sostenida, aunque algo escéptica. Resonaba su voz débil y apagada, como si viniese de muy lejos. Hubiérase podido creer que algún chusco, apostado en la estancia contigua y con la boca pegada a un almohadón, se desgañitaba gritando para simular, con objeto de distraer al público situado en la otra habitación, un diálogo entre dos gañanes en una estepa o en lo hondo de un barranco, espectáculo que más de una vez pude admirar en casa de algún amigo con motivo de la Nochebuena. —¡Iván Matievich, maridito mío, estás vivo todavía! —balbuceaba Elena Ivanovna. —Sí, vivo y sano —respondió Iván Matievich. —Gracias a la protección del Altísimo, me tragó el cocodrilo sin hacerme daño. Solo una cosa me apura. ¿Cómo considerarán mis jefes este contratiempo? Porque ya sabes que había sacado mi pasaporte para el extranjero y ahora me encuentro a la panza de un cocodrilo, donde no se está del todo mal. —Pero, maridito, ¿qué más da con tal que te saquen de ahí? —interrumpió Elena Ivanovna. —¡Sacarlo de ahí! —exclamó el dueño del bicho. —No consentiré que a mi cocodrilo le pongan la mano encima. De ahora en adelante, el público se atropellará por entrar a verle. Cobraré a 20 kopek la entrada y Carlos no tendrá necesidad de que le echen de comer. —¡Gracias a Dios! —añadió la madre. —Tienen razón —observó Matievich con sosegado acento. —Ante todo, hay que considerar las cosas desde el punto de vista económico. —Amigo mío —exclamé yo—, ahora mismo corro a ver a nuestro jefe para presentar la oportuna demanda, pues de sobra veo que nosotros solos no lograremos salir del paso. Lo mismo creo yo, respondió Iván Matievich. Pero en nuestra época de crisis comercial es bastante difícil abrirle la panza a un cocodrilo sin pagar indemnización. Así que hay que plantearse una cuestión previa. ¿Cuánto pedirá el domador por el cocodrilo? Y a esta pregunta ha de seguir otra como corolario. ¿Quién habrá de pagar? Porque ya sabes que no soy rico. Como no pidas un anticipo sobre tu sueldo, insinué yo tímidamente. Pero el domador me cortó la palabra. No estoy dispuesto a vender mi cocodrilo. Ni por 3,000 rublos lo daría. Por lo menos tendría que darme 4,000. Con lo que ha pasado, el público formará cola a la entrada del local. Tendrán que darme por él 5,000 rublos. En una palabra, que quería aprovecharse. La más sórdida avaricia traslucíase en su rostro. —¡Basta ya! ¡Me voy! —exclamé indignado. —¡Y yo también! —lloriqueaba Elena Ivanovna. —Iré a ver a Andrés Osipich y le enterneceré con mis lágrimas. —¡No! ¡Eso no, mujercita mía! —interrumpió con viveza Iván Matievich, que hacía mucho tiempo estaba muy celoso de aquel caballero. Sabía que su mujer era muy propensa a soltar el raudal de las lágrimas delante de un hombre culto, porque el llanto le sentaba muy bien. Luego, dirigiéndose a mí, continuó. Tampoco a ti te lo aconsejo. No sabemos lo que podría resultar de esa gestión. Mas sí te lo ruego, vayas hoy mismo a ver a Timotei Semyonovich. Es un hombre de costumbres rancias, bastante tonto y, lo que más me importa, muy leal. Salúdale en mi nombre y cuéntale el percance con todos sus pormenores. Al mismo tiempo, le entregarás 7 rublos que me ganó la última vez que jugamos nuestra partidita. Ese rasgo de probidad nos granjeará sus simpatías. Es hombre cuyo consejo puede valernos mucho. Entretanto, llévate de aquí a Elena Ivanovna. —¡Sosiégate, alma mía! —añadió, dirigiéndose a su esposa. —Todos esos aspavientos me fatigan y quisiera descansar un poco. Después de todo, no se está mal aquí, por más que todavía no he tenido tiempo de reconocer bien este inesperado asilo. —¿Cómo reconocer? ¿Pero es que ves algo ahí dentro? —exclamó Elena Ivanovna muy alegre. —Impenetrables tinieblas me rodean —respondió el infortunado cautivo—, pero puedo palpar y, por así decirlo, ver con las manos. Así pues, hasta la vista. Está tranquila y no te prives de distracciones. Hasta mañana. En cuanto a ti, Semyon Semyonovich, ven a verme esta noche y, como eres distraído y podrías olvidarte, échate un nudo en el pañuelo. Confieso que no me disgustaba la idea de salir de allí, pues estaba cansado y empezaba a aburrirme. Apresuréme, pues, a coger del brazo a Elena Ivanovna y sacarla del local. —Esta noche les costará a ustedes la entrada 25 kopek, nos previno el domador. —¡Oh, Dios mío! ¡Qué interesada es esta gente! —dijo Elena Ivanovna, mirándose en todas las lunas del pasaje y comprobando con satisfacción visible que las recientes emociones la habían embellecido. —Es el punto de vista económico —respondíale, un poco emocionado y enorgullecido de acompañar a una mujer tan hermosa. —¿El punto de vista económico? —repitió ella con su simpática vocecita. —Pues yo no he entendido nada de lo que dijo Iván Matievich acerca de ese condenado punto de vista económico. Yo se lo explicaré a usted. Y me puse a disertar sobre los beneficiosos resultados de la acumulación de capitales extranjeros en nuestra patria, con tanta mayor facilidad cuanto que aquella misma mañana había leído en las noticias de Petersburgo y en El Cabello sendos artículos sobre el referido tema. Escuchóme ella un rato y me interrumpió diciendo: «¡Qué raro es todo eso! ¿Acabará usted de contarme todas esas sandeces? Dígame, ¿estoy muy encarnada?» Aproveché la ocasión para asestarle una galantería. «No está usted encarnada», le dije. «Está usted exquisita». «Ándale, que trefe», murmuró encantada. Luego añadió, inclinando graciosamente la cabeza: «¿Cómo compadezco a mi pobre marido?» Y de pronto: «Pero, Dios mío, dígame usted, ¿cómo se las va a arreglar para merendar ahí dentro? Y si tiene necesidad de alguna otra cosa?» «Su pregunta de usted me coge de improviso», le respondí algo desconcertado. Si he de decir la verdad, no había caído en ello. «Verdaderamente, las mujeres son ustedes más prácticas que nosotros cuando se trata de los problemas de la existencia». «Pobre, ¿cómo ha ido a meterse ahí? En esas tinieblas no podrá proporcionarse ninguna distracción. Y pensar que ni siquiera me queda un retrato suyo. ¡Ah! Aquí me tiene usted, viuda, o poco menos». Y esbozó una encantadora sonrisa que demostraba hasta qué punto le parecía interesante su nuevo estado. «De todos modos, me da él mucha lástima». Así expresaba ella la natural congoja de una mujer que acaba de perder a su marido. La acompañé a su casa y me obligó a que me quedase a cenar. Luego, después de tomar una tacita de café, logré apaciguarla y la dejé para ir a avistarme con Timotei Semyonovich, convencido de que todo hombre que tuviese un hogar y una posición respetable había de encontrarse a aquella hora en su casa. He escrito este primer capítulo en el estilo que conviene al argumento de mi relato, pero estoy resuelto a emplear en lo sucesivo un tono menos elevado, si bien más natural. Y lealmente se lo advierto al lector. Fin del capítulo primero.